entre ignorancia rampante, adicciones viciosas, abonadas y sustentadas en hábitos enraizados que aniquilan toda sana voluntad hasta como abstracta posibilidad, así como el normal funcionamiento del mismo músculo cerebral que en vez de entrenamiento en ejercicio sano desde temprana edad, por desplazamiento de clase y personal en el sujeto que lo porta, este recibe estupefacientes alucinógenos en su más diversificada variedad en forma indiscriminada, lo cual, a su modo y tratándose de tales sujetos, es una prueba inequívoca de su amplio espíritu unitario, tal cual sería sucesiva e indistintamente el genial y abyecto personaje del lumpen y el mundo de la crápula social llamado Miguel Mejía, que es el indiscutible creador y procreador con el talento que sólo se cultiva con aguardiente junto a marihuana y cocaína, del modelo de lo que sería ser una Izquierda Unida, o un Frente de Izquierda Dominicana, o una Unidad Socialista, o si no, una llamada Unión Revolucionaria Caamañista, la que habría engendrado, junto al vil renegado revisionista de nacimiento y legendario mercenario Narciso Izaconde, lo cual nadie sería capaz de discutírselo, puesto que ahí está la historia y los hechos reales que la estructuran. En todo esto, y apremiando al movimiento revolucionario dominicano para que reconozca a su nuevo Mesías, pagado por el lumpen militar, y no hay un militar o policía que esté fuera o pueda escapar a esta histórica categoría social, lo mismo que todo pastor evangélico o cura católico, sin importar su rango, ni si su comunidad es muy pobre o muy rica, que el creativo, si así podemos llamarle la repetición del caso de un payaso y sus payasadas desde hace tiempo conocidas, Hugo Chávez Frías, el de Venezuela, le paga con sus petrodólares de los que está cebado. Aparece una miembro o miembra, no sabemos cómo a ella le plazca que se le llame, que se etiqueta como una tal Marta Pérez, de esa claque de viles miserables mercenarios que llega al colmo de los colmos de reivindicar como democrática y como revolucionaria, confundiendo antiyanquismo ocasional con antiimperialismo por convicción, como de seguro no distingue efectos alucinógenos estimulantes pasajeros de ciertas sustancias de su consumo regular en periodos cada vez menos separados, con el comportamiento extraído y resultado de una adhesión consciente y estudiada a la doctrina irrefutable del marxismo-leninismo, a los que ahora, empezando el siglo XXI, enarbolan la bandera raída de los grandes socialtraidores y agentes del imperialismo por malos hábitos y convicción, como son Raúl Haya de la Torre, Pepe Figueres, Muñoz Marín, Jacobo Arbenz, Rómulo Betancur, Carlos Andrés Pérez y Juan Emilio Bosch Gaviño, todos agentes del espionaje imperialista yanqui que se inventó para encubrir su nefasta labor el engaño de Izquierda Democrática para distanciarse de todo lo que oliera a marxismo y a comunismo. O si no, la bandera del nacionalsocialismo militarista, en el que, como émulo del Duce Mussolini y el Führer Adolfo Hitler, abundan los especímenes como Domingo Perón, Fulgencio Batista, Rafael Leonidas Trujillo Molina, los Somoza, los Stroessner, los Pinochet, los Videla, pero que en particular, en la casa de su nuevo epígono, cebado en petrodólares, que es la Venezuela de Hugo Chávez Frías, tenemos a Rufino Castro, cuyo sucesor y continuador cabe mencionar por ser tan conocido como lo es Juan Vicente Gómez, indiscutible dictador del 1910 al 1935, el chacal sanguinario residente en La Mulera, declarada por su discípulo actual, Hugo Chávez Frías, como Monumento Histórico Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, continuado por el igualmente criminal represivo general Eleazar López Contreras y por Isaías Medina Angarita, general que gobernó desde el 1941 hasta el 1945, a quien derrocó Rómulo Betancourt por medio de un golpe de Estado en el 1945, pero que por la labor nacionalsocialista de estos sucesivos regímenes militares de carácter dictatorial, bien pronto el poder terminó allí en Venezuela en manos del émulo del dictador Trujillo y de Juan Domingo Perón, el general de horca y cuchillo Marcos Pérez Jiménez. Resultado de los efectos devastadores del alcohol, comprobada droga de efectos catastróficos para el ejercicio del limpio pensar y del claro discernir, si no lo cree Marta Pérez, que se miren en el espejo de Aristófanes Urbáez, que ni siquiera se percata de que en vez de hablar por la boca lo hace por la nariz, y no con la lengua y sus cuerdas vocales como sería lo normal, sino con la parte profunda de su garganta, por lo que ni siquiera se entiende con claridad el chisporroteo de cortocircuito que anega sus quemadas neuronas, o si como mujer lo que a Marta Pérez le importa no es cuestión de esencia, ni mucho menos de contenido, sino la figura y la imagen como espejismo, pues que observe con detenimiento el maltrecho panorama de la figura y el rostro de la tercia, apodo que desde los 14 años ahogó su nombre de pila, Miguel Mejía, y que alcohol y los otros estupefacientes que con él compiten en su mundo en el mercado de su consumo en República Dominicana, sustituyen, ahogan o aplastan, a la corta o a la larga, todo indicio de inquietud por el mercenarismo y la más denigrante prostitución del alma, que sobre todo es patético cuando se trata de una mujer. Pero ya lo dijo un filósofo mundano: donde el diablo no se permite entrar, envía como su emisario y representante a una mujer, que en este caso se llama Marta Pérez. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.